Bueno, nosotros venimos sosteniendo un reclamo desde hace ya bastante tiempo, porque nuestra paritaria tenía una cláusula de revisión en marzo. Es decir, que se arregló por 6 meses, se acordó por 6 meses, un primer tramo de un 14%, más una suma fija por única vez, y luego discutir en marzo. Desde abril, digamos, no hemos tenido la posibilidad de discutir paritarias, y sobre todo en un sector que está considerado esencial. Esencial, y es así, porque la información la necesitamos todas y todos para poder saber lo que hacemos en medio de una pandemia, por ejemplo. Así que bueno, veníamos pidiendo un bono a cuenta, sino hasta que se iniciaran las paritarias, pero bueno, no lo obtuvimos, no tenemos una respuesta concreta de la empresa. Ha habido muchas dilaciones con este tema, y por eso en asambleas virtuales que hacemos con las y los trabajadores, tanto de Rosario como de Santa Fe, se decidió declarar el estado de alerta, el comunicado que se hizo público, porque consideramos, bueno, que hemos tenido la paciencia suficiente que puede tener un trabajador, y ya es hora de que nos den una respuesta. Desde la empresa, ¿qué argumentan ante el reclamo y el pedido que ustedes realizan? Bueno, de la empresa lo que nos han dicho es que, ustedes saben, la empresa está compuesta por un directorio. Ese directorio, le falta la representación del director o director obrero, que también lo venimos reclamando desde la ley que dio origen a Radio y Televisión Santa Fe Cine, que se puso en marcha la televisión. No existe, no se nombró, no se buscó el mecanismo para elegir y cubrir ese lugar en el directorio. La otra parte del directorio, con quien por estos meses hasta diciembre reemplaza a los dos directores que se fueron, que es el señor Pfizer, nosotros le hemos pedido que le hemos elevado, y por escrito también nos pidieron que lo hiciéramos, y lo hicimos con una serie de reivindicaciones, de cuestiones que teníamos que resolver. Nos dijeron que lo iban a conversar con el directorio, luego de eso que lo iban a elevar al Ejecutivo Provincial, y luego de eso que lo tiene que ver Economía, y bueno, hay muchos luegos, y acá lo que se necesita es una resolución con un bono a cuenta, un adelanto a cuenta, o un porcentaje, o discutir. Nosotros estamos abierto a la discusión para todo lo que sea. De hecho, ya hemos pedido en el Ministerio de Trabajo de Rosario la apertura formal de la paritaria para poder discutirlo en otro ámbito. ¿Cuántos trabajadores son los que se encuentran en esta situación aproximadamente? Y aproximadamente son 70 en total. Todos los trabajadores y las trabajadoras de la planta de recreo en Santa Fe, los que trabajan allá y los que trabajan acá en Rosario. Estela, son los técnicos y sí, los periodistas. Uno de los pedidos que estaba también en el comunicado que circuló es que se reglamente de forma definitiva la ley Radio y Televisión Santa Fecina. Esto tiene que ver con lo que comentabas del directorio inconcluso. ¿Y cuál es el carácter normativo que regula a estos medios hasta el momento? Es la ley que se votó en su momento, no me acuerdo el número, 23, no me acuerdo el número de la ley, pero es la ley de creación del sistema provincial de medios, que viene como consecuencia de la ley nacional de ley de medios, claro, de servicios audiovisuales, y que habilitó para que las provincias y los estados municipales pudieran tener radio y televisión, en el caso de la provincia, y FM en el caso de las municipalidades. guardaba, se les asignaba lugar en el espectro radiofónico, por ejemplo. Entonces, en base a la ley nacional, aquí se votó esta ley. Pero es una ley que nunca fue reglamentada, que ya en su momento lo discutimos con el oficialismo que era el Frente Progresista que estaba en el gobierno, lo discutimos, pero bueno, esto fue lo que salió y nos prometieron que lo que faltaba iba a estar en la reglamentación. Por eso ahora pedimos la reglamentación para que se cumpla con todo lo de la ley, para que se cumplan los concursos de ingreso de trabajadoras y trabajadores, para que se termine ahora, por ejemplo, con el tema, se pase a planta a los trabajadores contratados. Bueno, tenemos una larga serie de pedidos y en estos momentos de pandemia, de todas las dificultades que conocemos, que vivimos a diario, los trabajadores y las trabajadoras de prensa jamás dejaron de cumplir con su misión, de salir a la calle, de cubrir, de brindarnos información, y eso es un valor realmente a reconocer. Eso esperamos que la empresa, en este caso esta empresa, también hay otras empresas que deberían reconocerlo, reconocerlo en los hechos, porque de palabra no alcanza solamente. Uh-huh. Bueno, entonces estamos en esta instancia, también solicitamos una reunión formal al directorio, o a la presidencia del directorio, es decir, estamos abiertos a todas las posibilidades. Queremos discutirlo, queremos debatirlo y, bueno, queremos llevar lo que corresponde a la familia de nuestros trabajadores. Uh-huh. Estela, aprovechar para consultarte también sobre la situación de COVID-19 en periodistas. Supimos de algunos casos en medios y que también desde el sindicato a partir de esta del conocimiento, se venía trabajando en protocolos de protección en ese sentido. ¿Qué nos puedes contar de ese panorama? Mira, nosotros cuando arrancó la pandemia, a fines de, alrededor del 20 de marzo fue, sí. La pandemia, el aislamiento preventivo y obligatorio, nosotros ya en ese momento dimos un primer protocolo. Luego, con la experiencia, digamos, de estos meses, que nos llevamos a las empresas, a los compañeros, le pusimos en circulación. Con la experiencia de estos meses y cuando ya se nos empezó a presentar, se presentó un caso de COVID en una compañera, reforzamos el tema del protocolo y lo hicimos extensivo, las recomendaciones, digamos, a los organismos oficiales, porque llaman a conferencias de prensa y pedimos que se resguarden las distancias, los tapabocas, el aislamiento entre los periodistas y de los propios funcionarios. También a las empresas reiteramos pedidos, es decir, la experiencia de los meses nos sirvió como para ver en la práctica, todo esto es nuevo, cómo solucionar estas eventualidades que se nos presentan en el día a día. Y bueno, llegamos en un momento en que tenemos muchos casos sobre todo de aislamiento, de compañeras y compañeros que están contagiados y que por suerte están sobrellevando bien la enfermedad y bueno, estamos muy atentos a eso, pidiendo por supuesto que nos cuidemos, que las empresas cuiden a sus trabajadores, que los organismos oficiales y las organizaciones civiles de la sociedad también respeten los cuidados que hay que tener, porque si no respetamos estas normas mínimas como ser el tapabocas y el distanciamiento, no vamos a poder salir adelante. Tenemos que tener conciencia, solidaridad, comprometernos con esto, porque va la vida de mucha gente.